No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenido, bienvenida a vos, que no le encontrabas sentido a tu vida, que estabas llamando a Sri Sri Ravi Shankar y te daba ocupado. A vos, que probaste todo tipo de drogas esperando que te lleven a ese lugar, a ese momento que vas a entender la vida y no lo lograste. No vos, te preocupes más. Llegamos. Acá llegó ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Bueno, este es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, que aunque suene largo, somos más conocidos como Arte al Ataque. Y podemos decir que este programa nace por dos razones. Principalmente una, porque entendemos que la cultura que queremos no entra nada más en los museos, en los grandes espectáculos, en los mega shows, sino que la cultura que nosotros y nosotras construimos y queremos que sea nuestra cultura invade las calles, las plazas, grita desde las paredes y se expresa mediante la música, el mural, la serigrafía, entre muchísimas otras ramas artísticas, expresiones artísticas, que buscan una emancipación colectiva e individual también. Sí, Pablito, y por suerte La Plata es una ciudad con una movida cultural y artística recontra fructífera y creativa. Por eso nos resulta bastante importante estar difundiendo todas estas cosas que van saliendo mientras caminamos por las calles de la ciudad, como centros culturales, revistas, bandas, y que habitan hoy tanto el casco urbano como también la periferia, que es a veces lo que menos conocemos. Por eso es que nos parece importante estar visibilizando todas estas producciones que se hacen y se dan de forma independiente. Y bueno, también la otra razón por la que estamos haciendo y estrenando este programa de radio es porque teníamos ganas de hacer un programa de radio. Y bueno, tal vez alguno o alguna que no conozca, que esté medio desactualizado, viviendo en un tupper, se pregunte qué es Arte al Ataque, qué es este espacio de cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Y bueno, te podemos decir que lo que hacemos son diferentes actividades, interviniendo en las distintas marchas que rondan la ciudad de La Plata, como la de los 24 de marzo, 18 de septiembre, haciendo actividades y fortaleciendo y construyendo el Centro Cultural Olga Vázquez, que es donde hoy nos encontramos, donde se hospeda Radionauta. Y bueno, también instalaciones y trabajamos con distintas herramientas artísticas, serigrafía, fotografía. Estamos intentando de a poquito ir realizando una obra de teatro desde abajo, autogestiva. Vamos en camino de hacer distintas cosas, como por ejemplo aportar en lo que es el Olga Vázquez, la construcción de la biblioteca para niños y niñas, con talleres también. Y bueno, esas son algunas de las cosas que hacemos con Arte al Ataque, pero de esto no se trata el programa. No, la idea ahora es arrancar y para eso yo quisiera ver que recapitulemos un poco qué pasó en el mundo desde que el mundo no se acabó. El 20 de diciembre no terminó el mundo, siguió 20, ¿no? 20 de diciembre, 21, por ahí. Los mayas le erraron por un par de días, meses, años y pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, la sala Alberdi estuvo tomada 60 días. 60 días. Macri violentamente los reprimió, los desalojó y dejaron de ser noticia el mismo día que Habemus Papa. Tal cual. Sí, lamentablemente, para depende. Todos los católicos, depende de dónde se lo mire, pero tenemos Papa argentino y que por mucho más que haya rezado y por todos los $50,000 que parece que nos dio, no llegó a alcanzar por el tema de las inundaciones que tuvimos hace unos días nomás acá en la ciudad. Hace unas semanas nos inundamos, ni el Papa nos salvó de esta. Y bueno, fueron terribles inundaciones que dejaron en claro muchas cosas en La Plata, como que es una ciudad que no se preocupa, o los gobiernos de las ciudades no se preocupan por mantener limpias ciertas cosas importantes, como las bocas de tormenta, ¿no? Que hacen que las calles no se inunden. Sí, tal vez también hubo un par de noticias un poco garrón, como la muerte del comandante Hugo Chávez, y también, luego de un par de meses, las elecciones en Venezuela, que afortunadamente terminaron con el triunfo de Maduro, genio, capo total, te bancamos. A muerte. Y una noticia fundamental, que acá la estamos por pasar de largo, es que Karina se enganchó con el Kun Agüero. Se enganchó con el Kun. O sea, por fin desaparece el polaco de esta escena, ¿viste? Como que hay ahí un par de tramoyas medio complicadas. A mí no me cabía mucho el polaco para Karina. No era un tipo para Karina. Claramente le estaba cagando la carrera también a Karina. El Kun, yo creo que Es un buen muchacho, cari lindo. Y bueno, se separó de la hija de Maradona. El Diego sabrá cómo tomar este asunto, pero felicitaciones a Karina y al Kun. Y hablando de Karinas, el esposo de Karina, Olga, parece que lava dinero en Panamá. No, Panamá sí, alguna de esas islas. Bueno, no importa, pero se va al Caribe con valija de guita. Los lavarropas del Caribe, digamos. Claro, tal cual. Bueno, y por último, algo que cabe nombrar, además de un atentado en Boston y una guerra en Corea, algo por el estilo, es Wiener, que promueve un socialismo gorila, gusano asqueroso. Terrible. Diciendo que él hubiera votado por Capriles, aunque no lo conoce. Terrible, pero no son todas pálidas, no fueron todas pálidas las que recibieron este 2013, porque podemos decir que afortunadamente murió Margaret Thatcher. Murió una gran hija de mil, la señora. Vamos carajo con la muerte de Margaret Thatcher, muy felices todos y todas. Sí, acá no celebramos las muertes, pero bueno, si había alguna muerte que se podía celebrar, Margaret Thatcher era una candidata. Tal cual. Bueno, así que esas fueron una de las cosas que sucedieron del 26 de diciembre, que no se terminó el mundo. No se terminó el mundo, por suerte. Entre el 20 y el 26 hubo como un agujero de... ¿Cómo que se llama ese coso del espacio? Agujero. Un agujero negro. No, agujero negro. Que... No, túnel de gusano, que entras por un lado, salís por el otro. A la pelota. Vamos bueno. Después vamos a tener ya la sección de astronomía, astrología y distintas saberes espaciales que tiene Agus. Buenas noches, Agus, no te había saludado. Ah, perdón, buenas noches, Pablito. Acá estamos nosotros en la locución y también tenemos otro Pablo en la operación. Capo total, te bancamos. Y buenas noches, todo Arte del Ataque acá que viene a hacer bancar las toscas, vamos. Así que bueno. Y así que bueno, para ir arrancando nos vamos con un tema. Vale, me parece bien. Nos vamos con Girls and Boys de Chicos y Chicas de Blur. We'll be right back. No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música, cine, teatro, artes plásticas, poesía, fotografía, intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bueno, antes de pasar a la siguiente sección, me llega por mensaje que pasó otra cosa buena desde el 26 de diciembre, que es que se murió Martínez de Hoz, otro hijo de mil, podríamos otro muerto, decir. Otra muerte buen, que otro celebramos. Buen muerto. Bueno, y como llegan mensajes, vamos a comentar cómo comunicarse con nosotros. Nos pueden llamar al teléfono 451-6917 o pueden visitarnos por Facebook desde la página de Arte al Ataque o la página del programa, que es ¿Quién resistirá cuando el Arte Ataque? Metele un me gusta y escuchar el programa también por radionautafm.wordpress.com. Buenísimo. Bueno, y ahora empezamos la sección de rock platense. Nos parece importante estar recapitulando así como brevemente cuáles fueron los grandes hitos del rock de nuestra ciudad antes de tener una banda, podríamos decir sorpresa, aunque ya lo publicamos por internet, pero bueno, vamos a decirles que sorpresa, que está acá con nosotros en el estudio y que en un ratito va a subir. Así que bueno, en primer lugar, lo que tenemos para contarles es sobre la cofradía de la Flor Solar, que surge como una comunidad hippie acá en la ciudad en 1967 por iniciativa de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de la universidad, que justamente ganan el centro del colegio, el centro de estudiantes, nucleados en una agrupación independiente, y terminan dejando el colegio por el acoso al que los sometían las autoridades. Porque recordemos que en 1967 estábamos todavía bajo pleno gobierno militar de Onganía. Entonces, bueno, lo que hacen estos pibes es tomar una casa próxima a ser demolida y se mudan ahí. Pero como eran todos artistas, artesanos, comunidad hippie, lo que hacen para asegurar la economía del hogar, ¿no? Es armar un taller de serigrafía, hacer carteles, afiches para espectáculos, taller de artesanías, reemplazos en orquestas populares y también el sonido para bandas musicales. Un montón de expresiones artísticas que vemos que a lo largo del tiempo se han consolidado a lo largo y ancho de la ciudad. Podemos marcar entre los visitantes más asiduos, los que pertenecían constantemente a la cofradía, músicos como Sky Bellinson, Miguel Cantilo, Billy Bond y, sorpresa, Pipo Pescador, en ese momento conocido como Pipo Fisher. Otros músicos que ocasionalmente visitaban la cofradía era Luis Alberto Spinetta, el Flaco. Repetimos, no es un homenaje al Flaco esto, lo volvemos a nombrar solo porque se ha acercado de vez en cuando a la cofradía. Pero como todo venía diciendo Agus, lo de la comunidad hippie, tomar la casa y algunas actividades que hacían para financiarse, lo más importante y lo que vamos a rescatar hoy también es que estos muchachitos forman un grupo de rock que intentaba unir la poesía y la música, ¿no? Ahora sí, la poesía en castellano, ¿no? Viniendo de que siempre el rock era en inglés, rompen un poquito también con eso, escriben letras en castellano, como lo que estamos escuchando ahora de fondito. Y bueno, van haciendo distintos recitales, cobrando entradas económicas, autogestionándose, trabajando de forma asamblearia. Y bueno, así van generando distintos conciertos y festivales. Sí, la primera vez que se presentan fue un 21 de septiembre. Esto como para seguir remarcando la línea hippie de la banda, que lo hace en el día de la primavera. Y se disuelve en 1974, donde también no solamente se disuelve la banda, sino la vida comunitaria de la cofradía. Corren varios rumores de dónde estuvo digamos, físicamente la cofradía. Yo, por lo que tengo entendido, que me había dicho un profesor de la secundaria, una fuente muy confiable, eran 13, 58 y 59, por esa zona, cerquita de acá, del Olga Vázquez. Es algo que queda investigar y ver si quedó algún rastro de esa comunidad por ahí. Y cuando se disuelve esta banda, bueno, varios pasan a formar parte de la pesada del rock, de Billy Bond, y otros se van para Europa perseguidos por los militares, y con la idea de continuar allá la cofradía, tocan con Miguel Abuelo. Bueno, después de esto pasamos a nuestra segunda banda, que es un poco más popular, podríamos decir. Pero podemos escuchar un poquito de la cofradía antes de pasar, porque no les hemos convidado la música también, y escuchamos un tema de la cofradía mientras vamos después preparando la siguiente banda. Vamos a escuchar Rock alrededor de mi país, de la cofradía de la Flor Solar. Bueno, mientras va terminando esta canción de la cofradía La Flor Solar, podemos decir que La Flor dejó un fruto, y hijo directa de esta banda son los Redonditos de Ricota, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que bueno, ya sabemos todos y todas muchísimo más de lo que sabíamos sobre la cofradía, pero vamos a decir algunas cositas. Por ejemplo, que en un principio no tenían ni nombre ni integrantes fijos, sino que eran alrededor de 15 músicos que se iban alternando los instrumentos. Venían con un hilo medio hippie también de la cofradía, ¿no? Un funcionamiento medio asambleario tenían al principio. Pero los tres pilares fundamentales son el Indio Solari en voz, Sky Bellinson en guitarra y Carmen Castro, mejor conocida como la Negra Poli, como manager y alma mater de la banda. Podemos agregarles algunos artistas que formaban parte de este grupo. Podemos nombrar a Rock and Ball, así, algo así como un director artístico, y también a Enrique Sims, que era aquel que se encargaba de hacer muchas veces monólogos antes que los Redondos empiecen a tocar, porque lo interesante de los Redondos, además que empezaron tocando muy under en algunos garages, algunos teatros bien under de la ciudad de La Plata, es que no solo hacían recitales de música, sino que sus actuaciones, sus presentaciones eran realmente una varieté, ¿no? Donde podíamos encontrar teatro, nudismos artísticos, monólogos a cargo de Enrique Sin, y donde se repartían, esto realmente, verdaderos redonditos de ricota, ¿no? Bolitas de ricota se repartían en esas presentaciones bien under que hacían los Redondos antes de ser los Redondos, antes de que el Indio llene miles y miles de ciudades de almas ricoteras. Los Redondos tocaban para muy, muy poquita gente. Bueno, algunos datos que son importantes, que hacen a lo que son los Redondos y lo que los Redondos hicieron por todos y todas nosotros, ¿no? Al crear lo que es la mística ricotera, ¿no? Son una de las primeras bandas que logran un movimiento de masas, podemos decir, ¿no? Que siguen y llenan pueblos y desbordan capacidades Y empiezan a hacer eso de transformar también el rock en un sentimiento, ¿no? En sentir, yo soy el Redondo, ¿no? Como soy hincha de Boca, soy el Lobo, soy el Redondo, sí. ¿No? Uno es tal Ricotero. Cual, tal cual. Que de hecho, los Redondos, hay una íntima relación entre los Redondos, podríamos decir, y ciertos aspectos del fútbol platense. Por ejemplo, es bien conocido que la Bestia Pop está inspirado en el negro José Luis, que era por entonces el líder de la Barra Brava de Gimnasia, y que cuentan algunas personas que tenían sus años mozos en aquella época, que incluso el negro José Luis llegó a caer a una fiesta del Aule, de Agrupación de Humanidades, Psicología, etcétera, etcétera, y que... Nada, causó una gran conmoción. Claro, era la pesada del Aule. Sí. Bueno, esto que decía Gus, también se da esta posibilidad de que los Redondos hagan un tema donde se mete la imagen del negro José Luis, porque Sky y la Negra eran hinchas fanáticos de Gimnasia y bueno, se juntaban antes de entrar a la cancha, donde se juntaba también la barra. Y hablando de personajes míticos, con también un poquito de la ciudad de La Plata, no podemos dejar de nombrar a Aníbal. El bar de Aníbal, que bueno, Aníbal es un personaje para aquellos que han caminado alguna vez por 5 entre 50 y 51, si no me equivoco. 49 y 50. Un barcito de mala muerte, dirán algunos, ¿no? Un buen barcito donde comerse unas buenas empanadas, ver el partido. Bueno, Aníbal también es parte de la historia de los Redondos. Y esto de las letras de los Redondos, ¿no? Que sí, acá está Nero José Luis, allá está Aníbal. Las letras de los Redondos generaron un mundo sin fin de blog, post, páginas, bloggers y miles de cosas de gente que se dedica a analizar estas letras, porque cada letra tiene 25 o 26 interpretaciones aproximadamente. Queremos decirle que no todas hablan de la droga, porque parece como que siempre encuentran algo que no, acá estaba re loco. No todas hablan de la droga, las letras de los Redondos. Y sí, gracias a la poesía del Indio Solari, muchos hoy podemos hablar y decir, no, sí, este tema habla de tal cosa y tal otra. Pero bueno, esas son algunas cosas que podemos compartir de los Redondos. Buenísimo, me encantó. Buenísimo. Y nos vamos a ir también a escuchar un poquito de los Redondos. Dale. Nos vamos con Queso Ruso. Comprando perlas, torchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. De la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja. sin chistar, calles inteligentes, hay manas para armar y muchos marines de los mandarines. Bueno, y mientras se van los redondos, empezamos a hablar de una banda que me encanta, es bárbara, bárbara, que es Virus, que empieza a tocar a fines de los 70, en el año 1979, y que surge a partir de la fusión de dos bandas, Marabunta y Las Violetas. Dos bandas que, como yo, eran de Citibel, digamos, para no decir que todo era de La Plata, ¿no? Citibel también tiene rock, y en las cuales tocaban los hermanos Moura. De hecho, yo tenía una compañera del secundario que vivió en una de las casas donde vivió Virus como banda, que es yendo camino para Villaliza, pero bueno, no voy a tener la dirección porque después ya veo que le cae una banda de fanáticos de Virus. Y sus integrantes fueron Federico Julio y Marcelo Moura, Enrique Mugetti, Mario y Ricardo Serra, que este último se iría en el 84, dando lugar a la incorporación de Daniel Esbarra. Cabe decir que, bueno, nada, en su debut musical en un festival de música que se llamaba Prima Rock, el público, pero los rechazó totalmente, y logran sobrevivir al fracaso rotundo gracias a una famosa frase que grita Férico, que es: a ver si levantan esos culos y bailan. Esto todo mientras el público literalmente les tiraba con naranjas. O sea, eso que vemos de chiquitos en los dibujitos, que la gente le tira con tomate, bueno, acá en este caso era con fruta. Agujero Interior es el primer disco masivo de Virus y sale en diciembre del 83. Y se los critica mucho por su estética, fuertemente marcada por el estilo de Federico Moura y por el contenido sexual también de algunas de sus letras. Por ejemplo, Locura, que es un disco del 85, fue el álbum que más condensó este contenido, el más kenchi de todos, podríamos decir. Y encontramos, por ejemplo, Una Luna de Miel en la Mano, que es un homenaje a la masturbación, Sin Disfraz, que trata sobre un taxiboy, y Pronta Entrega, que es una valorización de las relaciones sexuales. Bueno, todo esto, obviamente, Virus estaba en su salsa ante la polémica. Y si bien muchos artistas los atacaban por sus letras irónicas y porque la música era bailable, en un momento en el que el rock nacional lo que hacía era tener un contenido social muy fuerte, serio, podríamos decir, entre comillas, pero lo que sí hay que resaltar es que justamente logra poner sobre el tapete y abrir la discusión sobre dos temas que en esa época era impensado hablar, que eran la homosexualidad y el SIDA. Entre abril y mayo del 87, mientras grababan Superficie de Placer en Brasil, le diagnostican a Federico Moura, el cantante y líder, podríamos decir, de la banda, SIDA, HIV. Un año 1987 que fue bastante difícil para el rock, porque además perdemos a Luca Prodan, y muere también de SIDA el grosso capo total, genio de Miguel Abuelo. Y a Federico le toca en diciembre del año siguiente. Ahí Marcelo, el hermano, ocupa el lugar de vocalista y terminan de grabar el CD que estaban ahí grabando. Se hacen distintos homenajes a Federico, distintos recitales. Bueno, y la banda como que entra en un estado de separación, ¿no? De duelo ante la pérdida de su vocalista. Pero muchos años después vuelven. Una de las veces que han vuelto es en el aniversario 112, o la, no sé cómo se diría, aniversario 112avo aniversario en la ciudad de La Plata. Y bueno, siguen tocando, ¿no? Ahora es el hermano de Federico, Marcelo, el que está en voz. Y bueno, Virus es una banda que claramente rompió muchísimas cosas y estándares y prototipos y estereotipos del rock nacional. Sí, la rompió, en síntesis. La rompió. Así que ahora vamos a escuchar un tema de Virus, que es Me Puedo Programar. Puedo estar y no conectar, puedo mirar y no registrar, puedo dar sin esperar, puedo bromear cuando la realidad. Vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Cuando siento tranquilidad, no sufro de más. Cuando me canso y veo mal, me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Puedo bromear con la realidad. Vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Bueno, y mientras se va yendo Virus, vamos a nombrar rapidito a la cuarta banda que elegimos para hacer este recorte historiográfico, histórico. Ajá, del rock platense, que son Los Peligrosos Gorriones, banda que se forma en 1991, primero con el nombre Peligrosos Machitos, pero que bueno, después termina siendo por suerte Peligrosos Gorriones, con Bochatón en voz, Coda en guitarra, Trilo en batería y el Cuervo Karakachov en teclados y sintetizadores. Bueno, podemos sintetizar y vamos a dar paso a los invitados sorpresa que tenemos, que Peligrosos Gorriones es una banda que en los 90 rompe muchas de las cosas también del rock y mete casi un estilo propio de la ciudad, ¿no? Lo que podríamos decir, el rock platense está muy influenciado por lo que es la banda de Francisco Bochatón, con sus letras casi lisérgicas por momentos, ¿no? Muy difíciles de desentrañar, con una música atravesada muchas veces por el grunge de Nirvana, que estaba en pleno auge, y con un rock que cuadraba más en lo barrial, más en la ciudad de La Plata y sus recovecos y sus diagonales. Bueno, y para pasar al día de hoy, a la actualidad, le damos la bienvenida a los chicos de La Teoría del Caos. Muchas gracias por venir. Bueno, estamos con los chicos acá y queríamos... Bueno, sabemos que hace poquito largaron un nuevo disco, así que sí, la idea era, si tenían ganas de... Hace casi 7 meses. Ah, bien. Poquito. Pero poquito. En los tiempos del rock. Es poquito lo que es hoy en día. Ah, pará. Perdón. Lo que pasa es que soy mudo. Poquito porque, bueno, en el 26 de diciembre se iba a terminar el mundo. Claro. Se entró ahí, digamos. Entró de casualidad igual también el disco. Nosotros pensábamos sacarlo, que se termina el mundo, el primer disco listo. Claro. Una gran carrera para una banda. Claro, es increíble. Pero no surgió, no fue mal. Bien, y no sé si quieren contar un poco de qué se trata, que hacer un recorrido por el disco. Acá lo tengo al señor Nicolás Adolbe, que es el licenciado en hablar de esas cosas. Ah, bueno. Yo no tengo ni idea, pero... Hola, hola. ¿Cómo va, Nicolás? Bien. Bueno, no, nada, el disco lo sacamos en septiembre, es el primer disco que sacamos de la banda, La Teoría del Caos. Y bueno, nada, intentamos plasmar lo que estuvimos haciendo el año pasado, que era tocar un montón, tocar las canciones que teníamos hasta el momento. Y eso, por ahí se puede dar algo. ¿Puede tocar Seba alguna canción o pasar algo? Sí, si tenés ganas de tocar. Sí. Uy, ahí maté un par de oídos. Y mientras Seba ahí termina de afinar, si en breves palabras pueden decirnos por qué La Teoría del Caos. La Teoría del Caos fue el nombre que se nos ocurrió, así que no tiene más sentido que ese. Viene de una historia de querer buscar un nombre y decir, no, tenemos un nombre, y se nos ocurría cualquier estupidez. La mayoría cualquier, igual de... cualquier cosa, era cualquier cosa. Nos mandaban un mail y decían, no, estas pelotudeces, mira que vamos. No, y un día vino Pedro y dijo, che, la teoría del caos. Buena onda. Y quedó. Excelente, quedó. Pongámosle una gran nombre. Historia. Aparte es un buen nombre porque todo el mundo te pregunta por qué. Sí, es como... Sí, ¿por qué no? Y no, porque en realidad estuvimos con los troscos y hablando un par de cosas, porque ya veo que son todos troscos ahora. Y la teoría del caos, no, mentira. Fue así, salió a la... Salió semana. Así. Bueno, y nos van a regalar algunos temas. Puede ser. O uno. A ver, o uno. Uno. Con un uno, tema. Dale. Uno está cansado hasta ahora. Sí, no, mentira, está todo bien. Espera que la voy a afinar de vuelta porque... ¿Quieran tirar al aire? Sí, tocamos el próximo domingo este en Pura Vida Solidario. Tocamos con De Hojas Secas y no sé qué otra banda más. Tampoco sé con dónde. ¿Quién más? Malayunta. Y nosotros. No, bueno. Que la otra, no, tampoco sabemos dónde es, pero bueno. 1371 en el Galpón de las Artes. Es un espacio que está brindando hoy en día. El coso de juventud, nunca me sale las cosas de juventud. ¿Cómo se llama? Bueno, ese lugar. El coso de juventud. En 13 y 71. Buenísimo, lo agendamos. Este domingo es el Pura Vida Solidario. Lo que trata de organizar también Pura Vida es de poder concretar y que vaya gente, justamente por esto de la inundación. Esto ya lo venían haciendo, justo lo hicieron dos veces antes, que lo hacen el tercer. Fin de semana, el tercer domingo de cada mes, lo hacen para distintas actividades, o sea, de poder ir a barrios, a ayudar, ya sea desde lo económico, desde llevar alimentos, hasta, no sé, que algún músico se acerque y pueda ir a dar un taller, lo que quieran. Era solidaridad en esa cuestión. Sí, bueno, es la creo que la tercera que hacen, ¿no? Sí. La tercera, bueno, la empezaron a hacer antes del temporal este terrible que hubo acá, o sea que... Y siguieron después ya también... Y siguieron y me parece buenísimo. Que va para largo. Buenísimo, después, bueno, tenemos otra fecha en Córdoba, el otro 27. Sábado, el 27 en Córdoba. Bueno, así que todos los cordobeses y cordobesas que nos escuchen pueden... Prepárense para el caos. Claro, prepárense para el caos y a ver, una muestra gratis. Bueno. Vamos a una muestra gratis con la guitarra desafinada, pero no puedo afinar. Es increíble. Esto es radio en vivo. Ese era el chiste que no tenías que hacer, Pablo. Eso dijimos que no. Ese estaba prohibido. Tal cual. Bueno, esperen. Nosotros te aplaudimos igual. Santo cielo, no es casualidad. Encontré ahí todo su resplandor. De la cama chorreando la verdad. La sábana y el barro de sus pies. Pedro estaba colgado en el balcón, vomitaba gritos. Pedro estaba colgado en el balcón, esperando el meteorito. Nadie va a buscarte si te perdés en alta mar. Nadie va a comprarte flores después del día final. Las persianas del cuarto del hotel, todas llenas de pestañas, Yo no tenía ni para la función del circo del mañana. Esa tarde me vino a buscar, lo atendí y no estaba. La tormenta del fin venía del mar. Supe cerrar las persianas. Nadie va a buscarte si te perdés en alta mar. Nadie va a comprarte flores después del día final. Buenísimo. Buenísimo, le volvemos a agradecer a los chicos de La Teoría del Caos por haberse acercado a este primer programa que estamos haciendo. Y muchísimas gracias otra vez. Nos vamos a un brevísimo corte, una tandita, y ya volvemos. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! FM 106.3. Radionauta. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Y antes de darle la bienvenida a la gente copadísima, bella de En Eso Estamos, los chicos de La Teoría del Caos tiran que en Wakey Bar el 10 de mayo van a estar tocando también. Así que, bueno, ¿cómo están, chicos? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy contentos de estar acá con toda la tribuna de Arte al Ataque acá, desde el otro lado de la pecera, haciendo el aguante. Muy bien ahí, ¿eh? Aplaudidoras oficiales. Falta de reidores, Radionauta tiene aplaudidores. Y antes de darle el pie, porque quiero que también lo sepan ustedes, le queremos comentar que este programa se está transmitiendo ahora también en vivo en la charlatana de Berizzo, de la calle Nueva York. También un aplauso hasta Berizzo. Bárbaro, genial. Pensé que ibas a decir que trae suerte y me asusté un poquito. No. Por ahora no sabemos. ¡Ey, qué genios! Nos dejaron el disco los chicos de La Teoría del Caos. ¡Qué programón, grosos. Loco! ¡Qué buen programa! Se viene, se las trae. Se viene, sí, fuerte. Polenta, podríamos decir. Bueno, la idea de esta columna es que sea una columna rotativa de centros culturales para que podamos estar más al tanto de cuál es la movida en nuestra ciudad. Y decidimos tener esto, a estos amigos y amigas en nuestro primer programa. Así que... Bueno, nada, insistieron tanto en que vengamos que tuvimos que hacernos un espacio en la... Estamos muy felices de estar acá en el primer programa, la verdad, sí, nos sentimos muy halagados. Estamos contentos, los felicitamos, estamos muy contentos de poder tener un espacio, digamos, para difundir la cultura autogestiva, independiente, digamos, de la ciudad de La Plata y de las zonas aledañas, así que bueno, felicitaciones, Gracias. Bueno, ¿y con qué? Bueno, gracias. Okay. No, listo, nos vamos. Chao, gracias. En esto estamos. ¿En eso estamos? En realidad, lo que habíamos pensado para la columna, y vamos viendo, digamos, cómo venimos con el tiempo, era por ahí en un principio hacer una pequeña historización, contar un poco, digamos, de qué se ha tratado el colectivo en estos últimos ya casi 3 años. Y para después por ahí terminar contando algunas cuestiones más que tienen que ver con nuestra actualidad. No sé si les parece por ahí empezar contando que este proyecto, digamos, tiene sus inicios en el 2009 con unas cenas famosas, digamos, de gente que no se conocía, que se hacían los miércoles en un principio en otra casa, y que bueno, que fueron el punto de encuentro a través del cual muchos compañeros de la Facultad de Humanidades en un principio nos empezamos a encontrar con ganas de motorizar movidas, de hacer cosas, de vernos las caras, de crear instancias, digamos, de encuentro y de crear formas culturales, digamos, que superaran esos canales institucionales que a veces vemos que quedan chicos y que niegan un montón de expresiones. Así que bueno, a partir de esa cena fuimos conociendo mucha gente, fuimos empezando a ampliar el grupo y apostamos a mudarnos a una casa en la que aún en el 2010 continuaron viviendo, 2009 y 2010 continuaron viviendo amigos que formaban parte del proyecto, pero ya en esa época empezamos a tratar de generar otras instancias, además de las cenas de los miércoles, como domingos en los que habían una comidita, uno podía ir a comer algo y tocaban bandas, digamos, bandas de la ciudad, así que esa fue una actividad con la que empezamos a tratar de salir de ese espacio y a ampliar un poco la apuesta, y también ciclos de cine. Y para fines del 2010 decidimos que el espacio tenía que empezar de algún modo a ser autogestionado para poder lograr una dinámica de organización más horizontal en la que la participación de algún modo fuera de todas y todos los que tuvieran ganas y que por ahí no tuviéramos las limitaciones de que haya personas viviendo en esa casa. Así que bueno, el 2011 supuso ese desafío. El abrir la casa, el acercar experiencias que nos parecían interesantes para articular, el invitar a un montón de gente a ver si tenía ganas de sumarse a un proyecto como este que estábamos proponiendo. Y la verdad que fue hermoso porque empezó a generarse como un diálogo con un montón de compañeros y compañeras de distintas carreras, de distintos recorridos, digamos, y empezamos a consolidar lo que fue lo que es hoy el proyecto de En Eso Estamos, como se conoce, digamos. Se empezaron a pensar instancias autogestivas como fueron los famosos empanadazos que hacíamos en esa época, y empezaron a funcionar también lo que son los talleres, digamos, que de algún modo motorizan esta dinámica de espacio y centro cultural como lo llamamos. Sí, habremos comido empanadas en el 2012, empanadas a morir, había empanadas hasta en el baño más o menos. Que bueno, ese fue el primer puntapié con el cual decidimos arrancar a pagar el alquiler de la casa, que bueno, es un tema que año a año sube además. Entonces bueno, año a año vamos planteando nuevas apuestas. El año pasado, en 2012, decidimos que esas cenas de los domingos que todavía continuaban, que las hacía un grupo de personas de la casa, extenderlas y hacerlas amplias, digamos, a todos los que éramos parte de ese grupo de la casa. Y bueno, empezamos a hacer los famosos sábados, que hoy todavía siguen, que arrancaron el sábado pasado, en los cuales tienen una dinámica muy parecida a la del domingo, que los hemos denominado arte sábados ahora, y que la idea muy es elaborado. Eso, como... Sí, wow, nos rejugamos. Pero bueno, la idea es eso, que toca una banda o hay alguna intervención y se cocina, y que bueno, la casa tiene, digamos, mucho la cocina de la casa, que bueno, este año la ampliamos un poco más. Pasan muchas cosas alrededor de la cocina. De hecho, nosotros, nuestras asambleas, o sea, reuniones que son semanales, nos juntamos a cenar, tiene como una mística. Bajar, claro, tiene toda una mística alrededor de la cocina, el bajar, de generar momentos cálidos, una cena entre amigos que a su vez construyen un espacio, ¿no? Sin ánimos de boicotear, digamos, Arte del Ataque, sepa alguien que tenga ganas de militar cultura que las reuniones, digamos, asamblearias vienen con comida, colchón de papas. No, bueno, también, digamos, en ese sentido, el 2012 lo que tuvo fue un proceso de politización, más que nada de poder visibilizar, digamos, que las actividades que veníamos llevando a cabo como colectivo tenían, digamos, un sentido político, y en ese sentido apostamos y empezamos a generar un diálogo con otros espacios. En ese sentido, bueno, el haber participado del ENECA fue un momento en el que pudimos entrar en diálogo con Arte al Ataque, con otros colectivos. También estuvimos en diálogo con espacios como la Red de Centros, y hemos participado, digamos, de distintas instancias, y al mismo tiempo, digamos, a lo largo de estos años se ha ido constituyendo un colectivo, digamos, que hoy es un grupo de 15 amigas y amigos, que nos parece, digamos, importantísimo. Hoy, cuando estábamos pensando cómo intervenir, digamos, estaba bueno esto, el poder ver que en la construcción, digamos, que hacemos, media la amistad y el amor como un motor básico, digamos, ¿no? Para nuestra actividad. Sí, también, bueno, año de crecimiento, el año pasado un salto cualitativo bastante grande, lo mismo que este año, con los productivos, de la bicicleta ollera, porque se sumó la olla el año pasado a la casa, se suma la bicicleta ollera, o sea, que reparten pizzas. Y por otro lado está la cooperativa de comidas del Rulo, que lo pueden encontrar en Facebook, que los chicos hacen viandas también para el mediodía y para distintos lugares, tipo buffets. Sí, hay muchas cosas, hay poco tiempo, digamos. Sí. No, lo importante, bueno, digamos, de haber ido avanzando en el diálogo, el salirse de los márgenes de la casa, fue algo que nos permitió, digamos, conocer otros espacios, poder articular con otros espacios, y que hoy muchos colectivos con trabajo social y cultural puedan habitar la casa, que nos parece algo muy enriquecedor. Así que bueno, no sé, este año, si quieren, ya pasamos derecho a comunicarles que, bueno, es como el año pasado, este año también hay, este año hay muchísimos más talleres, hay como casi 20 talleres en la casa que se dictan durante toda la semana con distintos profesores, hay, no sé, teatro para adultos, niños, canto, guitarra, distintas áreas, no los vamos a nombrar todos porque son un montón, pero los pueden ver en el Facebook de En Eso Estamos. Y por otro lado, también contarles que, bueno, arrancaron los sábados, que este sábado toca Proyecto Quilombo en la casa, Zamba, o sea, si quieren venir están invitados. Y después mañana arranca un ciclo de cine, que va a estar todos los jueves. Y creo que con eso ya no estamos. No olvidemos del taller de educación popular de Pañuelos en Rebeldía, que se hace el primer sábado de cada mes, y también ha sido para nosotros una experiencia de articulación muy enriquecedora. Así que bueno. Buenísimo, qué placer tenerlos acá con nosotros. Y los vamos a tener que volver a invitar y volver a invitar también para que nos sigan contando, porque tuvimos que hacerlo un poquito más corto porque se nos fue el tiempo en otras partes del programa. Y bueno, antes de despedirnos, que nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 22 horas, como de ahora en más todos los miércoles a las 22 horas. Exactamente. Los compañeros, el compañero y la compañera que están acá presentes en Eso Estamos, eligieron un tema para cerrar este programa. Así que la idea es qué tema y si hay alguna razón por la cual lo eligieron. Bueno, nada. Una banda platense para estar a tono. Sí, hablábamos de romper, hoy se venía hablando de cómo distintas bandas han roto con estándares y prototipos, digamos, de la música y el rock, y bueno, es una banda que nos gusta a muchos de los integrantes de En Eso Estamos, es el Mató un Policía Motorizado. Hemos compartido recitales, bailando, cantando, digamos, y bueno, un tema como Vienen Bajando para cerrar, porque buenísimo. Nos gusta. Buenísimo. Gracias, Bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos el miércoles que viene. Sí, sí, tal cual. Todos los miércoles, además.